Es una vergüenza que pongan las casas de apuestas para crear adictos desde niños, porque con un euro pueden entrar a jugar y ahí empiezan. ¿Cuándo terminará? ¡Ah! Adicción al juego y en sitios donde hay más pobreza. Esa es otra de las cosas terribles, porque no las ponen en el barrio de Salamanca, ni en Serrano, ¿verdad? Pedralbes y estas cosas. Pedralbes o en La Moraleja. No, no, aquí tienen el público que necesitan para enriquecerse. Hacia la policía que se encuentra protegiendo el salón de juego que tenemos enfrente. Es una de las calles que más casas de apuestas tiene de toda España. Y Sportium Palé. Aquí no se os quiere. Sportium Palé. Aquí no se os quiere. Sportium Palé. Aquí no se os quiere. Acabamos de escuchar los cortes de varios medios de comunicación que mostraban los gritos de nuestro barrio vecino, Tetuán, donde ha tenido lugar la manifestación para visibilizar la nueva plaga que acecha a los barrios obreros del país, las casas de apuestas. La lógica de acumulación de capital a costa de lo que sea se esconde detrás de esta nueva práctica que patrocina todos los eventos deportivos televisados. Lo que iba a ser una marcha por las calles de Tetuán se ha extendido por la península y las vecinas de los barrios de ciudades como Sevilla o Coruña también han salido a las calles. Otra piedra más que pone el capitalismo para construir ese apocalipsis al que solo nos vemos abocadas las clases trabajadoras. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. One is pilar popa. Chopos Apocalipsis Now. Hemos asistido esta semana al cese de emisión de la radio municipal madrileña y escuela M21. El capricho se acaba, sentenció el alcalde de la ciudad. Un cierre unilateral y sin avisos, muy propio de los gobiernos autoritarios que tanto critican desde el Grupo Popular. Pese a las acusaciones de sectarismo vertidas por los representantes del PP, quienes escuchábamos algunos de los programas, podemos afirmar que en ningún caso estos destacarían o desentonarían por un contenido especialmente sectario o radical, en comparación con el resto de medios públicos y privados que copan el espectro radiofónico. Se trataba más bien de una venganza y una forma de apuntar un punto hacia un electorado que ya vio frustrado su deseo de paralizar Madrid Central. Y M21 cesó la emisión casi sin ruido y sin una respuesta contundente, bien porque la distopía les llegó sin estar preparadas, bien porque no trataron de esbozar un proyecto que rebasase las líneas de lo puramente institucional, que contemplase acciones directas. Ante esto, las radios libres y comunitarias han demostrado poseer una red de lucha e imaginación de movimientos que les han permitido resistir a estos mismos ataques. Tenemos el reciente caso Quack FM, que implicó a movimientos sociales y un gran número de radios y venció a Feijóo en los tribunales en junio de 2019 tras una larga lucha cuando estos quisieron cerrarla. Lo mismo ocurrió en mayo con la radio libre Contrabanda FM en Barcelona. Ante el aviso de que la Generalitat acudiría a precintar el edificio donde se encontraba la antena con la que emitían, vecinas y amigos de la emisora se concentraron frente al edificio y disuadieron la actuación policial. La La hemeroteca estará llena de casos, pero quizá uno de los más interesantes por su originalidad fue el que tuvo lugar en Berlín, llevado a cabo por la radio comunitaria Pi Radio. Debido a que las autoridades se resistían a otorgar una licencia de emisión a dicha radio, la gente de Pi Radio preparó una acción que, por un lado, llamaba la atención del público y las autoridades, y por el otro, se encaminaba hacia el objetivo de la propia acción: sonar en los hogares de Berlín. A partir de los circuitos de transmisores que aparecían en los libros de Günter Wall, diseñaron invasores tácticos de frecuencias, pequeños aparatos hechos con materiales muy baratos que emitían la señal de radio allá donde estuviese el portador. Repartieron miles de aparatos de forma que fueron los propios oyentes quienes extendieron la señal a lo largo de la ciudad. Y lo más interesante es que fuera del horario de emisiones de la radio, cada oyente podía emitir su propia transmisión. Así que parece que cuando todo se vaya a la mierda, nos quedará la radio para conspirar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un día más, una tarde más, una noche más, un año más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en directo en la 107.5 de la FM los domingos de 8 a 9 cada 15 días para el sureste madrileño y en www.radiovallegas.org para el resto del universo. También sonamos en Radio Almaina los lunes a las 4 de la tarde y avisamos de que esta semana hemos asaltado una nueva radio. En este caso se trata de Irola Irratia, en Bilbao, donde vamos a sonar los jueves de 7 a 9 de la noche, los sábados de 3 a 5 de la madrugada y los domingos de 11 a 1 del mediodía. ¡Wow! En prime time. De norte a sur, pasando por la capital del reino. Ya estáis oyendo que tenemos el estudio del búnker del puerto del Milagro 6 posterior petado y tenemos a Aurora con nosotros. Hola, buenas. Muy buenas. Al alemán imposible. No sé si me oye, pero buenas, Sara. Y a Paula Alien con nosotros. Hola, muy buenas. También nos acompaña David Marugán, que seguro que conoce muchas de las personas que nos están escuchando. Muy buenas. Buenas. Y que presentaremos debidamente cuando llegue el tiempo de la entrevista. Y hoy, a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera, está el DJ Vaciasalas, que no puede hablarnos. Le hemos amordazado porque lleva mucho tiempo de vacaciones y no para de contar tonterías de Taiwán, así que le hemos tenido que amordazar para que se... Y hablando de dar la chapa, pues me voy a callar y vamos con un tema de los chicos del maíz que tienen recién salidito del horno del disco Comanchería. Os vamos a dejar con No pasarán, haciendo un poco referencia a esas casas de apuestas para que lo tengan claro pues la gente de Codere y Sportium. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. ¡Abajo los generales faciosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán. No volverán a matar al poeta. No volverán a ser los mismos quienes lloren en cunetas. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán, ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Piñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo, instinto, se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. We'll be right back. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos que no respiren, que no tienen miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Agulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió. No pasarán, se declaró la guerra, no pasarán. Escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Y lo que me parece denigrante es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país. No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal. Y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye. No volverán, recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye. Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa. Que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Así que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado. Pablo Casado, un fascista, un burgués asustado. Están desbocados, envalentonados. El fascismo obedece, el capital es el que manda. Explotadores y privilegiados. Susana Griso, Ana Rosa, órganos de propaganda. Chapucera, yo soy el nega. Tengo la gracia en el micro, no en el culo como Robert Bodegas. ¿Y qué nos queda? Redes de cuidados y payos, el sálvese quien pueda. Se abrirán las grandes alamedas y pagarán su culpa a los traidores, cabrones. Lo dijo Chávez. Queremos disturbios, no trabajo. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. No pasarán, organízate. Hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasarán, se declaró la guerra. No pasarán, escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas. Aquí seguimos en el búnker de Radio Vallecas y ya vamos con nuestra archiconocida sesión de Fish and Chips. ¿Quién quiere empezar? Sesión. Sección. Sesión matinal, ¿no? Ah, yo tengo un montón de movidas, pero tengo entendido que el programa es largo, entonces voy a administrarme un poco, ¿vale? Voy a empezar con la que más me ha gustado de toda la semana porque es que es maravillosa. Hay gente intentando atropellarse a sí misma con sus Teslas. Vale, o sea, resulta que los Teslas vienen con una función, ¿vale?, que te permite aparcar, ya ni siquiera colocarlo en batería o algo así, sino dentro del aparcamiento que maniobre y se coloque solo el coche. Bueno, pues la gente está probando los sensores a ver si funcionan de verdad, poniéndose delante del coche a ver si le atropella o no, a ver si se para o no. Y adivinar qué ha pasado. Que no ha parado, ¿no? O sea, imagínate la reclamación al seguro de eso, o sea, es que, ¿cómo, quién es culpable? O sea, ¿Elon Musk? ¿Es Elon Musk el culpable? Y yo tengo otra que me ha gustado mucho, que he colgado por las redes sociales, donde hay un robot que trabaja para Ford, ¿no?, que comprueba en los coches Bueno, es un test de resistencia que imita a un culo que suda. Entonces se ve al culo que suda sentándose una y otra vez en la silla, que ya de por sí pues es cómico. Y sobre todo si piensas, ¿habría alguien humano sentándose en todas las sillas de los coches de Ford sudando vuestros coches? Claro, joder, pero a ver, o sea, para mí sería un curro de booty, tío, que me paguen por sentarme en un sitio y que me sude el culo. O sea, yo me llevo una pila de libros y... Pero igual es un argumento más para utilizar bicicleta, pensar que en vuestro coche se ha sentado alguien y os ha sudado el asiento. Y dos, era maravilloso el nombre, que era Robat, como sí. Bat como culo. Robat, genial. Al final se van a quedar con los mejores curros los robots. Y esa va a ser al revés de la utopía. Los mejores curros y los mejores nombres. Sí, o sea, atropellar a idiotas y sentarte. Ejercer la ley de Darwin. Bueno, yo tengo algo que no hace mucha gracia, pero había que traerlo, y es que es una noticia que ha publicado Fran Pérez en O Salto, la versión gallega del Salto, y es que cuatro medios acaparan más del 80% de enlaces en Twitter de los que ofrecen las tendencias, ¿vale? Según los datos que publica Fran Pérez, pues estos enlaces que nos ofrece cuando consultamos los trending topics, el 80% de las veces son de El Mundo, ABC, El Marca, que yo dudaría de incluirlo entre medio de comunicación, pero bueno, o La Vanguardia. Así que esto además es independiente del número de usuarios que consultan dichos medios, es decir, no te pone los medios más consultados, ¿no? Que en un principio dices, bueno, pues podría ser una relación lógica, sino que se debe a acuerdos comerciales de estas empresas con Twitter. Así que cuando la mayoría de españoles abrían su Twitter para informarse del caso de Alsasu, de los CDR o las donaciones de Amancio Ortega, pues los titulares que les daban en las bruces eran los de estos cuatro medios en su inmensa mayoría. De nuevo sorpresones a Tutiplén en Postapocalipsis Now. Pues yo traía una noticia que he visto, que era, pues es una máscara antidetector de caras y eso, pero porque te tapa la cara con otras caras. Es una especie de proyector que te pones en la cabeza y te proyecta caras diferentes en tu propia cara. Lo he visto y mola muchísimo porque parece la peli de Scanner Darkly. Exacto. Es el mismo rollo. Es bueno, lo que yo pensé. Yo pensaba más en Celic de Woody Allen, ¿no? Donde el personaje iba cambiando en función de quien tuviera delante como un camaleón. Ah, qué guapo. Quiero parar un momento y decir que DJ Vacías Alas está tan aburrido haciendo la técnica que está como una mayoret dándole vueltas a un palo al otro lado. Y nada, pues simplemente creo que era necesario apuntarlo. Pues nada, estaba muy contento. No hablamos de Woody Allen, que es lo que parece. Sí, sí, perdón, que os he cortado, que es que era un momentazo. Ya se habla mucho de Woody Allen y de sus rollos extraños. No voy a juzgarle aquí, pero rollos extraños hay, ¿vale? Preguntarle a Mia Farrow. Pues bueno, yo un poco relacionado con el robot que ha dicho antes Aurora, un poco, ¿sabes? Medianamente relacionado. Han sacado nuevos redretes con inteligencia artificial, con muchas comillas, ¿vale? Pues ya sabemos que no es real. Que directamente ya en cuanto cagas ya te la analiza la mierda, ¿no? Y te diagnostica de enfermedades, igual que en el médico, pero instantáneo, ¿sabes? Me parece súper útil por otra parte, pero... Pues encaja con que estábamos hablando antes, que hay un yacimiento arqueológico donde se descubrió el coprolito antiguo más grande y está en un museo en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, no me acuerdo dónde, y es el coprolito de un vikingo, que es como 2 kilos de ñordo, donde se puede ver toda esta genética que tiene, todas las trazas genéticas y todo lo que comía la persona y demás, con lo cual, bueno, pues a nivel histórico... Además, seguro que era de algún festival, ¿sabes? De los que se pegaban los vikingos. O sea, eso era 2 kilos de ñordo, eso es tamaño festival, de que estás 3 días sin cagar y el tercer día la sueltas entera. El Valhalla. Sí. El Valhalla. El Valhalla era eso. Sí, sí, sí. Pues yo tengo aquí más posapocalipsis y mucha policía, mucha diversión, o esto debe ser lo que piensa el nuevo equipo de gobierno municipal. Ya que Pablo Enrique Rodríguez, nuestro nuevo director de la Policía Municipal, va a aumentar la presencia de los cuerpos en el centro, en Vallecas, en Tetuán y en Lavapiés. Concretamente quiere aumentar un 20% el número de oposiciones a policía también. Y no solo eso, sino que fue quien cerró los expedientes a los policías cuyas conversaciones en grupos de WhatsApp se filtraron y decían cosas del tipo: hay que comenzar con las cacerías de guarros, panda hijos de la gran puta, los moros y los que les defienden. También han dicho que van a anular el protocolo de actuación que sacó ahora Madrid para reducir la persecución a los manteros. Y por último, sorpresa, aumentar las dotaciones de antidisturbios. Así que... Surprise. Pero bueno, esto, lo de los antidisturbios en Vallecas, creo que ya lo empezó Carmena. Sí, sí, pero van a aumentar todavía más. O sea, el tipo ha dicho que los antidisturbios son un cuerpo de los que representa uno de los pilares fundamentales de la policía y que había que aumentar. No recuerdo ahora las declaraciones que hizo, pero que se nos ha colado ahí un buen pieza. Yo, como antes existían los libros de cromo de estos de Panini para coleccionar futbolistas y tal, yo empecé ya a coleccionar qué tipos de policías y de fuerzas del orden había en el Lavapiés, y sinceramente había tantas, tan distintas, tan variadas, que ya podía ser como cazar Pokémons. En plan, ¿cuántos distintos hay? ¿Un antidisturbio municipal? ¿Uno nacional? ¿Un policía nacional? ¿Un...? Dices, wow, ¿cuántos? A ver, subinspector de municipal, Repe, sí, le. O sea que te podemos sacar juego. Vale, pues una cosita más, ya que aquí la rata estaba hablando de distopías. Resulta que ahora Pekín ha lanzado una nueva norma. No, el artículo no especifica en qué parte de China o si es en toda China. No creo que sea en toda China, ¿vale? Pero resulta que ahora los residentes deben pasar un reconocimiento facial para poder navegar por internet. Me parece bastante brutal. No sé si tú te has enterado. No me había enterado. Pues alucina vecina. Yo de China traía un poco la actualización del tema de Hong Kong, que las protestas, si lo habéis estado viendo, pues han vuelto muchísimo más agresivas, han llegado a prender fuego y a destruir comercios, sedes de bancos privados, y que pues parece que los manifestantes no van a desistir en este pulso contra... Bueno, y hay heridos de bala. Claro, eso iba a decir ahora, que un poco los dos acontecimientos que han marcado un punto de inflexión en el aumento de la violencia, por un lado ha sido que la policía ya está abriendo fuego directamente, y ahí yo lo que sé es que hay una persona en estado crítico en el hospital, que no he llegado a saber si al final ha seguido con vida o no, pero era bastante improbable, y que esta semana Carrie Lam, que es la representante del gobierno de Hong Kong, ha decretado la prohibición de llevar máscara en toda la ciudad, y esto añadió más leña al fuego porque la gente ha salido enmascarada y demás. Precisamente ayer hubo una manifestación masiva de gente enmascarada, sí. Uh-huh. Entonces nada, bueno, pues eso, que lejos de apaciguarse esto, parece que va en aumento, y pues iremos ahí llevando un poco la línea de lo que pasa en Hong Kong para actualizar el programa que le dedicamos. ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato il mazzo. O partigiano, portami via. O bella ciao. Como ya os anunciábamos, hoy tenemos el placer de contar en los micros de Radio Vallecas con David Marugán. Bienvenido. Buenas. Acá Radio Hacking, consultor de seguridad, especialista en seguridad electrónica y radiocomunicaciones, que cuenta con más de 10 años de experiencia como docente y responsable de formación técnica especializada en seguridad en departamentos de I+D, un currículum que no nos cabría aquí en varias hojas. Y pues nada, o sea, que has estado en el lado oscuro y has regresado para traernos los saberes ocultos. Bueno, tanto como en el lado oscuro, no sé, pero he estado en muchos sitios, eso sí es verdad. Actualmente ha enfocado su trabajo en el hacking también de radiofrecuencias y en especial en la utilización de radios definidas por software y técnicas SIGIN, que son un montón de palabras raras que a nosotros de momento nos suenan mucho. Pero a ver si entre David y Paula, que me va a acompañar en esta entrevista, pues conseguimos clarificar un poco esto. Bueno, es que aquí David es una superestrella del mundillo del hacking aquí en España. Exageran un poco. Así que a ver si nos llena de sabiduría en la entrevista de hoy. ¿Cómo te iniciaste en este mundillo de la radio, David? Bueno, pues esto se remonta a la noche de los tiempos. Siempre digo lo mismo porque realmente no recuerdo bien cuándo. Yo era muy pequeño y recuerdo que heredé una cama de mi hermana. Yo vivía en Canillejas y recuerdo que heredé una cama que se llevaba en aquella época mucho, que era que en el cabecero tenía una radio de AM solo. Entonces mi hermana lo utilizaba, pero a mí me dio por enchufarla y ver que leches era esto de la radio y tal. Y empecé por la noche, cuando no me veía mis padres, a buscar pues entre las frecuencias. En el dial aparecía, pues yo que sé, Moscú, Berlín, Praga, no sé qué. A mí me parecía algo chulísimo. Digo, si me pongo encima del dial, pues estoy escuchando Moscú, ¿no? Que luego no era así, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al girar pues me entraba Marruecos, Argelia. Yo ahora lo sé, pero yo me imaginaba que era Egipto. Y bueno, pues me hacía mis películas mentales y un poco, pues estamos hablando del año 83, 84 aproximadamente, cuando empecé con esto. Y luego ya, bueno, pues con un radiocassette que estaba medio trucado, pues escuchábamos a la Policía Nacional en los años 80. Oye, ¿y de ahí recuerdas algún mensaje así que se pueda contar? No, bueno, en esa época Canillejas era un sitio complicado, ¿no? Como podéis imaginar, sí. Por el tema de la heroína. Y bueno, pues no solo en Madrid, en muchas ciudades españolas había realmente una epidemia. Y sí que había pues atracos, había bastantes problemas. Y bueno, pues cuando eras un crío, escuchar eso pues te impresionaba bastante, la verdad. Ya ves, el internet de la época, sí, básicamente. Más o menos, sí. Eso es que dicen, ahora los niños que pueden acceder a todo con internet y tal. Sí, antes nos no buscamos la vida, accedíamos a lo que no podíamos, ¿no? Bueno, también has estudiado los usos que ha tenido y tiene la radio en distintos conflictos de todo tipo. Lo he visto en varias, he ido a un montón de charlas tuyas y siempre me encanta. Entonces, has hablado pues desde en guerras, operaciones secretas, narcotráfico, satélites abandonados, que se llenan de piratas. La radio es un sistema que se sigue utilizando para crear redes de información a pesar de que todo el mundo está mirando internet, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál de los usos y operaciones secretas de espía han sido las que más te han llamado la atención en este sentido? Bueno, pues por ejemplo las estaciones de números, que es algo muy, muy conocido, ¿no? Los servicios de inteligencia todavía siguen usando los sistemas que se usan desde la Segunda Guerra Mundial para transmitir mensajes cifrados en una libreta de un solo uso, como se suele decir, o variantes de este cifrado, para comunicar a gente normalmente encubiertos o a misiones diplomáticas en países hostiles, pues ciertas instrucciones que no pueden ser, obviamente no pueden ser descifradas. Si escuchadas, pueden ser decodificadas de alguna manera, porque realmente el cifrado lo provee esta libreta de un solo uso. Y pues es curioso que todavía se siga utilizando. Y se sigue utilizando, pues básicamente porque el receptor, digamos, alguien que esté escuchando ahora mismo nuestra frecuencia Radio Vallecas, nadie puede saber quién lo está escuchando, salvo que se conecte vía IP. Si está escuchando la frecuencia 107.5, nadie sabe si lo están escuchando 10.000, 1.000 o quiénes, ¿no? Pues es una forma que conserva el anonimato, ¿no? De estos agentes. Además, que conseguir una radio suele ser fácil en la mayoría de los países. Hay países en los que ni siquiera esto es fácil. Imaginemos Corea del Norte, ¿no? Pero en la mayoría de países es fácil tener una radio que te puede servir para escuchar un noticiero o te puede servir para recoger estos números. Es por esto que todavía se sigue se sigue usando, ¿no? Le merece la pena usar. Uh-huh. Y además que he cifrado muy fuerte también. El llegar a esta información supongo que ha sido a través de tu camino como radioaficionado, ¿no? Escuchándote hablar he descubierto que se trata de toda una comunidad, ¿no? Que va más allá del mero hecho de estar todo el día escuchando radio y estar pegado a la radio, ¿no? ¿A qué os dedicáis con cariño en esta comunidad de frikis de la radio, ¿no? Pues a muchas cosas, porque la radio es un mundo tan amplio que hay gente que se dedica a hacer satélites, por ejemplo, otras personas solo a escuchas, hay otras personas que hacen concursos de DX, por ejemplo, que es intentar realizar contactos con muchos países o con un número de países en un determinado tiempo, o QRP, que es una modalidad, por ejemplo, para llegar muy lejos con muy poca potencia. O sea, hay diferentes, si fueran unas olimpiadas esto, pues hay diferentes modalidades y hay personas que hacen un poco de todo, otras que se centran en, hacemos de todo, sobre todo experimentar, porque la base de radio aficionado es compartir, sobre todo con otros. Ahora hay internet y tenemos grupos en los que podemos compartir, antes era bastante más complicado, pero es compartir conocimiento y experimentar sobre cosas nuevas siempre. Entonces, bueno, para alguien que estuviese interesado en iniciarse en este mundillo, ¿no? Yo, por ejemplo, pero sé que muchos de los que están escuchando también, ¿qué consejos podrías darle? ¿Qué te gustaría que te hubieran dicho a ti cuando...? El friki de radio Starter Pack. Sí, básicamente. Pues ahora mismo con internet lo tiene muy fácil. Se puede dirigir a cualquier asociación de radioaficionados o cualquier persona que conozca que se dedique a esto y estará encantado de ayudarle seguramente. Ahora, a mí me hubiese gustado tener internet. Nosotros nos pasábamos fotocopias y a nosotros nos costaba 20 años lo que ahora le cuesta a cualquier persona un año, ¿no? Entonces, ahora con este medio de comunicación, pues hay foros de radio, hay foros de análisis de señales, de radioaficionados, etcétera, en los que pueden, cualquier persona les va a ayudar, por supuesto, y yo lo que les recomiendo es que escuchen la radio, que empiecen de forma muy sencilla, o sea, simplemente escuchando esta noche, con que cojan una radio de AM vieja que tengan de su abuelo, como suelo decir, y por la noche, cuando hay propagación suficiente, se pongan a sintonizar al principio del dial, por ejemplo, entre la 530 y la 549 kilohercios, y ahí van a escuchar voces en árabe, ¿no? Y ahí van a poder escuchar, por ejemplo, estaciones de Marruecos o de Argelia, y este es el primer comienzo que puede hacer cualquiera hoy en su casa, y a partir de ahí, pues, lo que surja. Sin necesidad de sacarse el examen todavía. No, para escucharlo no hace falta sacarse ningún examen para transmitir, sí, y es conveniente sacárselo también. Claro, porque esta parte de radio aficionado tiene dos vertientes, ¿no? La de escuchar, sí, la de estar en tu casa simplemente recibiendo información, y otra que es ya ponerte tú a emitir. Aquí las radios comunitarias, como comentábamos antes, a micro cerrado, ¿no? Esto nos toca de cerca porque sabemos que existe toda una jungla de radios piratas que emiten sin ningún tipo de licencia y son las que fastidian nuestra emisión FM y nuestros transmisores, que son más bien pues baratillos y sin mucho alcance, ¿no? Es necesario. Este examen del que hablabais. Sí, ahora es muy sencillo. Antes era más complicado porque había tres escalas, por llamarlo de alguna forma. Ahora hay un único examen que es tipo test, es bastante sencillo y no nos arriesgamos a ser sancionados o también un tema que mucha gente le sorprende, que te tengas que examinar, y no por un tema elitista o un tema de ningún tipo, es que simplemente con una radio que tú compres, si no sabes utilizarla puedes interferir en un servicio crítico, en un servicio de emergencia, y tienes que saber muy bien dónde te están moviendo, es simplemente por eso. A mí hay una conferencia que he visto que me llamó muchísimo la atención, que hablas de la operación Gladio y las redes Stay Behind, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que mucha gente ha olvidado, aunque en su momento fue un pepinazo para toda Europa, ¿no? Y fue un escándalo tremendo que surgió en Italia. ¿Podrías contarnos brevemente qué fue la operación Gladio y qué papel jugaba la radio en esta operación? Sí. Yo tengo algunas charlas sobre todo centrados en aspectos técnicos de las comunicaciones de Gladio. Incluso llegamos a exponer un maletín real de operaciones Stay Behind. Básicamente la red Gladio fue supuestamente, y digo supuestamente porque luego no hubo pruebas, realmente no hay pruebas contundentes de ello, pero se supone que en algunos países de la alianza de OTAN había una serie de redes Stay Behind, o sea, detrás de las filas enemigas, que al principio tenía una especie de, bueno, pues de justificación, que era una invasión soviética de algunos países, y entonces había personas que estaban formadas, entrenadas y con ciertos equipos de comunicación, etcétera, preparadas para que cuando la Unión Soviética, ese país invasor del que tanto miedo tenían, pues si entraban, pues pudieran hacer sabotajes, hacer actos de terrorismo incluso, etcétera. ¿Qué ocurre? Que hubo países en los que esto se llevó a otro terreno, se confundió de alguna manera, y por ejemplo en Italia fue muy sonado porque realmente parece que el aparato del Estado en Italia y servicios de inteligencia italianos, etcétera, estuvieron implicados en esta red Stay Behind, pero para intentar derrocar el comunismo, que se veía como un peligro que iba a ascender al poder. Entonces hicieron un atentado de falsa bandera, hubo muertos, hubo muchos atentados, y entonces fue sonado. De hecho, Giulio Andreotti tuvo que decir en el Parlamento que existía. Que claro, que aquí fue donde se destapó. Sí, se destapó, pero realmente Gladio existía en muchos países de la Alianza, pero en otros países fue inocuo, entre comillas. Simplemente se desactivó con el fin de la Guerra Fría y no pasó nada, no hubo ningún tipo hubo ningún tipo de atentado de falsa bandera, ¿no? Que para los oyentes que no conozcan esta expresión, un atentado de falsa bandera es cuando un agente, ya sea del Estado o de otra fuerza, realiza un atentado y se lo atribuye a un grupo ideológicamente enemigo. Aquí en España pasó con el caso Scala, por ejemplo. Se habló mucho del caso Scala, y hubo muchos. También se relaciona a Rey Gladio con el atentado contra los abogados de Atocha, porque una de las personas era un italiano, alguien que dio armas o dio cierto tipo de soporte, que estaba muy relacionado con Gladio. Entonces siempre se ha... De hecho, Stefano Bellacciai, que es un neofascista que murió hace unos días, hace pocas semanas, dijo en El País incluso que el atentado de Atocha tenía mucho que ver con la red Gladio, y que él lo sabía porque estaba en esta red. Sí, que a lo mejor no directamente, pero bueno, al menos información compartida. Sí, o apoyo, porque bueno, al final estos grupos operaban también en la Operación Cóndor en Latinoamérica, en Escuadrones de la Muerte, etcétera, y estaban repartidos por todo el mundo como una especie de internacional negra, ¿no? Mencionábamos la importancia de la radio para las comunidades como la saharaui, ¿no? Apenas tienen acceso a la electricidad. ¿Conoces otros ejemplos donde la radio sostenga la red de información de comunidades en una posición de vulnerabilidad y amenazas? Sí, hay bastantes proyectos. A mí me viene a la cabeza así rápido uno muy reciente, que se llama Zondas, que se hace en un pueblo de la Amazonas, en el Perú, y que, por ejemplo, pues quiere proveer ante un problema de violencia intrafamiliar, etcétera, pues quiere proveer de una radio comunitaria que pueda pues educar y que pueda dar contenidos de calidad, y también ayudar a canalizar, pues a empoderar a la mujer y a canalizar pues un poco la comunicación de estas poblaciones que están dispersas, que no tienen acceso a prácticamente nada. Y también en Uganda, por ejemplo, estaba Invisible Children's, que era un proyecto muy bonito, que era trataba de ir contra Joseph Kony. Joseph Kony era, bueno, es, si no ha muerto, que no se sabe, era una persona muy buscada por la Interpol, y era el responsable del ejército de resistencia del señor, decía él, ¿no? Básicamente se dedicaba a secuestrar niños soldados, a violar y a hacer todo tipo de tropelías. Y bueno, este proyecto de radio lo que hacía era avisar de cuando se iba a producir un ataque, también concienciar a los niños soldados, mandando emisiones para que un poco volvieran a sus hogares y reunificar a las familias, ¿no? Y esto es un proyecto que no solo en Uganda, también en el sur de Sudán y en otros sitios de África se está llevando a cabo. Por suerte ahora Uganda está mejor, y Joseph Kony parece que tiene muy pocos efectivos y ya está incluso fuera de la lista de Interpol, etcétera. Pero bueno, es un riesgo que siempre va a estar ahí, que la radio va a poder ayudar a estas comunidades, ¿no?, a protegerse de alguna manera. También ha jugado un papel muy importante, por ejemplo, en Portugal la radio, ¿no?, que me recordaba ya Aurora, en la Revolución de los Claveles, ¿no?, que se dio la señal de inicio haciendo sonar una canción por la radio, sí, aunque sea de... La famosa canción Grande la Vila Morena, aunque no fue una toma física realmente de las radios, no hizo falta hackear la señal, y ahí cuando sonó todas las veces a la vez lo de Grande la Vila Morena, pues entraron todos los coroneles a la vez en... Sí, la radio ha tenido mucho que ver en todo tipo de sucesos, sí. En golpe de Estado, en revoluciones... Sí, a mí me llamaba mucho la atención también una cosa que comentabas en otras de las charlas, que era, por ejemplo, en la guerra que sucede en México, ¿no?, entre las fuerzas del Estado, entre comillas Estado, sí, porque está todo muy mezclado, ¿no?, y los propios clanes de los narcos, ¿no?, como utilizaba los narcos, creo que eran, ¿no?, los que se infiltraban en la señal de radio del Estado. Sí, es una batalla radioeléctrica. En realidad eso era pues como un poco la sociedad mexicana en cuanto al narco, ¿no? O sea, había una guerra en todo tipo, a nivel físico, a nivel radioeléctrico, y ellos tenían tanto narco como otros grupos paramilitares, por ejemplo, autodefensas, etcétera, tenían unas redes de radio digital cifrada bastante importantes que llegaban hasta otros países. O sea, tenían en la selva repetidores, etcétera, y tenía una radio de comunicación bestiales, ¿no? Y bueno, el ISIS también las tiene en la zona donde ha estado combatiendo. Creo que las comunidades zapatistas también, del EZLN también, sí. Tenían la comunicación de radio, y eso pues les ha permitido también una gestión y una organización bastante potente. Luego me acuerdo así como anécdota, ¿no?, que hablabas de unas conversaciones que se publicaban, ¿no?, de de narcos mexicanos que se metían directamente a hablar dentro de la señal de los policías. Sí, se retaban. Se retaban, ¿no? Sí. Unos a otros de, oye, vamos para allá, vamos a entrar. Y los otros, bueno, pues aquí os esperamos con un misil, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente tenían equipos compartidos, estaban infiltrados en la propia red de defensa civil, en este caso, creo recordar que era, y bueno, pues se retaban, hacían duelos y hacían todo tipo de cuestiones. Yo vi una película sobre una radio que no conocía, que se llama la película Laborare con lentezza. Ah, muy buena, que la es italiana. Preciosa, sobre Radio Alice, que va de unos movimientos sociales italianos dadaístas, de donde sale Bifo, por cierto, sí, que hackeaban la señal militar, o sea, de una estación militar abandonada. Entonces ellos hackeaban la señal y entraban con todo su programa dadaísta de poesía y vete tú a saber qué. Y que luego, cuando, pues puedo hacer spoiler, no sé si sabéis toda la historia de Radio Alice, cuando los carabinieri entran y se llevan por delante a toda la gente que está emitiendo, están emitiendo en directo y todo eso se graba y se emite. Sí. Entonces, ¿podrías contar un poquito la historia de Radio Alice para la que los que no conozcamos así? Yo, la verdad, que Radio Alice la he escuchado, sé lo que hacía, pero no conozco al detalle. Que quizás la conozcas tú mejor que yo. No, yo conozco un montón de emisoras piratas, por ejemplo, que siguen existiendo ahora. Y con la, por ejemplo, contra los que hay gobiernos que utilizan medidas de guerra electrónica. Por ejemplo, hace dos veranos, eso por ahí era gracioso, porque había una radio de UK, se supone que era de UK, no voy a decir el nombre, que estaba transmitiendo, está tramitando de manera ilegal totalmente, y a través, que supongo, de algún equipo militar, pues les estaban cantando, estaban poniendo una música de Despacito, y no sé si por pesadez o por qué. Resulta que justo machacaron la señal con un jammer militar, que es como se llama. Yo no, supongo que será como una medida legal, ¿no? Pero no por la canción, pero sigue habiendo muchas emisoras de ese tipo. Bueno, pues a ver, hemos estado aquí hablando de todas las posibilidades que hay en el mundo de la radio, y yo también la primera vez que lo escuché, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y me llamó la atención por la época en la que estamos, en donde siempre pensé que Internet pues tendría el suficiente peso como para que estas cosas se fueran dejando de lado, y no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que evolucionará el mundillo de la radio en el futuro próximo, ¿no? ¿Se verá sustituido? ¿Se mantendrá como está? ¿Irá decayendo? Pues espero que no se vea sustituido, ¿no? Y sería un perder muchos derechos, porque realmente lo que la diferencia, ¿no? Tiene muchas dificultades, porque la radio tiene dificultades técnicas de mantenimiento, es complejo, ¿no? Teniendo Internet es muy tentador basar todo en IP, pero realmente perderíamos mucha libertad y mucho derecho, porque al final la radio es libertad. La radio es que yo estoy escuchando esta noche un programa de Corea del Norte y nadie sabe que yo estoy escuchando, o de Estados Unidos. Si perdiéramos la radio, perderíamos, o sea, el control total de lo que sería la censura total, ¿no? Porque realmente, incluso así, la radio hoy todavía se censura. Hay países que utilizan estos jammers que decía antes. China es muy típico que utilice contra emisiones de radio Free Asia, y otro tipo de países que están además continuamente y gastan millones y millones de dólares todos los años en que no llegue a su ciudadanos esta señal. Entonces, aún así sí que llega, ¿no? Porque la radio es difícil de cortar la radio, ¿no? Porque es algo inalámbrico. Y además con potencia difícil, pero realmente si perdiésemos la radio sería chungo, ¿no? Y yo creo que va a evolucionar, o sea, que se va a tecnificar de alguna manera. Ahora hay SDR, radios definidas por software. La gente más joven, o por ejemplo como tú, que te estás metiendo ahora más recientemente, pues ya entra con una base informática y entra de otra manera. Pero yo creo que va a cambiar, pero espero que no se pierda. Lo único que espero, que se siga manteniendo como vínculo con las comunidades y que nos dé esta libertad, ¿no? De alguna manera. Y además, por la parte que me toca, ¿no? Por lo que es esta radio, una radio comunitaria, una radio, muchas veces pensamos solo en lo que es la señal, ¿no? Y tal, pero es todo lo que hay alrededor, ¿no? Aquí vienen muchísima gente, se juntan. Al final somos gente muy diferente, de muy diferentes ámbitos, que compartimos experiencia. Lo único que tenemos en común es que nos gusta rajar por los micros, sí, y poner música y darle la chapa a otra gente que no nos ha preguntado nada. Pero realmente, claro, la radio luego tiene un fondo que es todo ese punto de encuentro que hay, ¿no? Y esas redes que existen. Pues sí, yo espero que lo que tú dices, ¿no? Que esto se mantenga. Precisamente comentaba lo de SDR. Mis compis y yo estuvimos estudiando sobre eso hace un par de semanas. Y yo espero que vaya evolucionando y que nos adaptemos a ello. Y bueno, te agradezco mucho estas palabras. A vosotros. La verdad es que yo lo espero, y además también hay una luz de esperanza, ¿no? Porque yo cada vez veo más gente joven que está dando charlas sobre el tema, que está investigando, adaptada a nuevas tecnologías o no, pero sigue siendo radio, ¿no? Y está investigando sobre el tema, y espero que no se pierda, ¿no? En esta era de la digitalización y de todo lo IP, que por lo menos nos dejen este rinconcito para... Sí, que eso. Siempre queda ahí como un recuerdo de resistencia muy interesante también para cuando Facebook YouTube y esta gente lo cope todo. Todo falte. Sí. Muchísimas gracias por todo, David. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos volver a tenerte de nuevo en el futuro. Ya sabes que Radio Vallecas es tu casa. Muchas gracias. A continuación, nuestro corresponsal Kites Cancela nos ha enviado una serie de audios sobre las impresiones que pudo sacar dentro de un congreso en el que estuvo, en el que se habló sobre lengua española y máquinas. Vamos a dejaros ahora con lo que nos contó nuestro amigo Kites, que estuvo invitado a este congreso. Bueno, está la posición esa de que la discusión principal no es la... es la ética, ¿no? La ética de las máquinas y la relación entre los humanos y las máquinas. Bueno, todo el mundo sabe que esto está a años luz de que ocurra. Incluso las neuronas de que son capaces, ¿no? De emplear estos proyectos y estas tecnologías de lenguaje natural no son equivalentes a las humanas, sino a las neuronas de un insecto. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es un análisis un poco más económico-político para entender cómo estas tecnologías, este uso de los datos, está sirviendo al fin básico de las empresas, que es aumentar la rentabilidad y minimizar los costes, sea a base de automatizar procesos productivos para acabar con fuerza de trabajo o directamente pues precarizando a la fuerza de trabajo. Pero muchas veces estas excursiones se quedan en algo más abstracto y filosófico, como es la humanidad versus los robots. Y bueno, sí. Ahí lo que se intentó, había varias posturas, varias una chica que de hecho que era conocida de Javi, que bueno, que decía que junto a otro investigador de la UPV, que decían que bueno, que no podemos olvidarnos, ¿no?, del componente de trabajo, ¿no? O sea, gente que te sabía decir a niveles muy técnicos la manera en que plataformas de crowdsourcing como Amazon Mechanical Turk, ¿no?, precarizan y soportan los desarrollos de la inteligencia artificial. Es decir, no es que sea ninguna tecnología mágica, sino que hay detrás un fuerza de trabajo muy precaria pagando los costes. Entonces, bueno, esa unión entre personas que hablan a nivel técnico, académicos que hablan a nivel técnico, y otras personas, ¿no? Pues yo decía, bueno, sí, pero es que es lo que más llamaba la lucha entre capital y trabajo, ¿no? Thank you. Vale, bueno, pues a colación del tema que hemos contado de los invasores tácticos de frecuencia que hicieron en Pi Radio en Berlín, tenemos conexión con Dani del proyecto Saratai Chalean, que es un proyecto en realidad de construcción de sintes analógicos para experimentación sonora, que bueno, nos viene a contarnos un poco la historia de estos invasores tácticos de frecuencia y en qué consisten. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues básicamente está en Open Source, una pequeña maquinita que se puede montar en casa con unas herramientas muy básicas, y lo que nos permite es, mediante un dial, ¿no?, o una ruletita, elegir una frecuencia que queremos invadir y, por lo tanto, pues emitir en esa frecuencia lo que nosotros queramos y comernos lo que ya habría en esa frecuencia. Pues quiere decir que invades completamente la frecuencia, ¿no?, que has elegido mediante esta ruletita. Entonces esto es como una medida muy, es un cacharro muy poderoso, ¿no?, a nivel de emisión de ondas. Por ejemplo, ¿qué usos se le han dado así últimamente, más allá de la parte de experimentación que cuentas? Bueno, pues o sea, este aparato a nosotros nos llegó a las manos porque es un diseño hecho por Jens. Jens es una persona que es de una radio comunitaria de Berlín, llamada Pi Radio, como más o menos la traducción que se podría hacer de castellano. Y este esquema originalmente es un esquema sacado de los libros de Günter Wahl, uno de sus libros que se llama Minisción, que es una lectura bastante interesante para cualquier persona que esté interesada en la radiofrecuencia, y a partir de ahí pues diseñó como la maquinita que me llegó a mis manos, ¿no?, en este taller, que pues eso, que realmente en su día sí, la radio está Pi Radio hizo como cientos o unos pocos miles de estos aparatitos y inundó Berlín de estos aparatitos. Entonces la radio, como el gobierno no le había dado permisos para emitir en la radiofrecuencia de manera legal, pues esta gente emitía en streaming, y los oyentes que habían recibido, la gente que había recibido esta maquinita, directamente pasaba del streaming a por la maquinita y emitían. Y entonces, concretamente en toda la ciudad de Berlín, pues invadía la frecuencia que a esta radio el gobierno no le había dado. ¿Invadía tan solo esa frecuencia? ¿O podría, por ejemplo, se me ocurre como idea, ¿no? ¿Podría, por ejemplo, invadir otras frecuencias, invadir un espectro mayor, por ejemplo, si una acción quisiese soltar un mensaje, ¿no? En un radio cercano, ocupando todas las emisoras que hay. ¿Se podría configurar de esa manera también? Solo como posibilidad teórica, me refiero. Sí, o sea, al final esto es open source y todo lo que quieras friquear con el cacharrito, todo lo que quieras meter, al final, digamos, tú invades cierto tipo de frecuencias porque el condensador, cierto tipo de condensador, el condensador dial, ¿no?, que se le diría en este circuito, está puesto, ¿no?, pues es un condensador variable y entonces tú emites en ese rango de frecuencias que te permite el condensador, aumentando el rango del condensador o eligiendo ciertos tipos de componentes, sí que puedes aumentar el espectro o en vez de enfocarte a cierto tipo de frecuencias, sí que puedes ampliar como el espectro a lo que quieras llegar. Bueno, desde aquí saludo a la Audiencia Nacional y les tranquilizo de que esto es solamente teórico, hipotético, ¿vale? No, sí, no os asustéis. En papel. Totalmente. Bueno, decís que habéis ofrecido un taller, ¿no?, de esto hace tiempo. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, o sea, la experiencia es muy guay y de aquí, ojalá se podría llegar a hacer ahí en vuestras instalaciones un pequeño taller, porque realmente es un taller muy básico, orientado a personas que no tienen conocimientos de electrónica, ¿no? No hace falta ser una rata de laboratorio, no hace falta que sepas de polaridades, ni de corrientes, ni de nada, es como estar todo muy machacado, el dibujito, esto va aquí, esto va allá, y cualquier persona con ganas de construir y con ganas de aprender, está dispuesta a construir esta pequeña maquinita. Uh-huh. O sea que básicamente con un pequeño plano y con conocer los materiales podría la gente, digamos, sin ni siquiera llegar al taller, poder intentar construir este cacharrito, ¿no? Además, ¿sabes más o menos el coste de lo que puede llevar uno así a ojo? No, el coste es mínimo, o sea, digamos, igual lo más costoso sería hacer lo que sería la PCB, ¿no?, la propia placa. Igual para los que no están puestos en electrónica es esa placa de plástico verde, ¿no?, donde ves todos los componentes, donde están todas las líneas que unen todo, pues eso sería lo más caro hacer o lo más difícil. Pero es un circuito muy simple que permite, si quieres, no hacerlo y hacerlo como en una, como si sería, se llama una protoboard, que tú vas construyendo tus propios caminos. Y básicamente, si vas a una tienda de electrónica a comprar, tienes que comprar resistencias, tienes que comprar condensadores y tienes que comprar un par de LEDs y un mini jack y esto así. Entonces el coste no supera los 10 euros. Esa es la buena. Uh-huh. Es como bastante abierto a todo el mundo. Incluso son componentes que tú puedes ir reciclando, que no es algo específico muy profesional. Uh-huh. Muy bien, Dani, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado y nada, esperamos pronto poder teneros por aquí en ese taller de invasores tácticos de frecuencia. Desde luego estáis más que invitadas a Radio Vallecas. Perfecto, ya os digo, vamos hablando y de aquí a un tiempo se puede montar algo perfectamente porque es algo muy sencillo. Un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo. Gracias a vosotras. Los Ángeles, 2019. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Hola, ¿me se escucha? Bueno, pues yo no me oigo a mí mismo, ¿eh? Vale. Hola, ¿qué tal? Ya por fin me dan un altavoz en este programa, ya era hora. Hola, Paula. ¿Qué tal? Esta es tu sección. No sé por qué estoy hablando yo, pero ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues ven a... cuéntanos, empieza con lo tuyo, porque no sé qué es, porque yo no venía aquí a esto. Sí, no, bueno, aquí en la sección de hoy voy a hablar, bueno, voy a hacer un popurrí de varias cosillas. Lo primero, voy a contaros mi libro y os voy a decir que vengo de un evento de ciberseguridad. Que vienes aquí a hablar de tu libro. Vengo aquí a hablar de mi libro. Muy bien. Exactamente, pues he venido hoy desde Albacete, que llevo toda la semana en Albacete porque... Qué bello. ¿Verdad? Tiene mucho verde Albacete. Pues allí, aparte de navajas, está la Navaja Negra, que es un evento de ciberseguridad que se ha hecho importante a lo largo de los años. Este año era la 9ª edición. Y bueno, hay muchos eventos de ciberseguridad en España, pues todas tienen más o menos la misma estructura, ¿no? Charlillas, fiesteo. Pero lo más guay de esos eventos es hacer comunidad, es conocer a la gente, ¿no? Entonces, de lo que vengo hoy a hablar es un poco de las asociaciones que hay en España relacionadas con ciberseguridad, privacidad, eso, cómo he ido conociendo cada vez más gracias a este tipo de eventos y qué cosas nos han ido trayendo. De hecho, quería mencionaros un libro que ya me ha dicho Lorite que bueno, vamos a hablar de este libro en algún momento en la radio con más profundidad. Ah, sí, pero aquí como está todo súper planeado y tiene no, unos... No, pero yo vengo aquí a hacer una unos... introducción para enganchar claro, a la gente. Que puede claro. ser ahora o dentro de 7 años. Bueno, pero si lo hacemos bien vamos a engancharlos para dentro de 7 años. Pasará con seguridad. Claro. Bueno, pues precisamente uno de los de las personas que he conocido en este evento uh-huh. físicamente es uno de los organizadores de Críptica, que es una asociación que habla pues de temas sobre privacidad, sobre ciberseguridad en general, pues profundizando en sociología, en política, de todo esto, ¿no? A mí me ha llamado la atención porque en Interferencias, que recordamos es una asociación que cofundamos unos cuantos en Granada y que al final se ha ido haciendo más grande, que tratamos sobre estos temas también, pues ha sido como tú, el meme este de Spiderman, tú. Y bueno, pues han sacado un libro de licencia libre que se puede descargar en PDF y yo tengo ahora la suerte de tener una edición física firmada que se llama Resistencia Digital, que es como una especie de manual de seguridad operacional e instrumental para proteger nuestros datos, especialmente en el móvil. Es más, nuestros oyentes lo hemos compartido por las redes sociales en las redes sociales privativas y libres. ¿Quieres decir que nuestro bot que programamos ha compartido todo esto automáticamente? Equiliqua. Bueno, es el poder de la tecnología. Y una cosa, ¿este libro es para gente que controla a tope o es para gente que no controla nada? Bueno, no es muy técnico, si la pregunta va por ahí. De hecho, prácticamente no es nada técnico, más se mete en una idea de usuario, uh-huh. pero una idea con bastante cabeza y muy, muy argumentado a nivel político y social. Y está muy interesante. Yo, bueno, lo estáis viendo los que estáis ahora en la radio conmigo, que lo llevo a la mitad, pero me está encantando, la verdad, y lo recomiendo. Y eso es lo guay, es que tiene licencia libre y podemos descargarlo. Sin un hospital. Ajá. Lo leí entero, es uno de los mejores libros que he leído a nivel de seguridad operacional en mi vida. Cualquier persona que lo lea puede aprender muchísimo, porque es bastante profundo y, como tú decías, no es técnico, no es un libro para hackers. Pues ya sabéis, Resistencia Digital, Manual de Seguridad Operacional e Instrumental para Smartphones. Críptica, editorial Descontrol. Lo podéis ver si nos estáis espiando por la webcam, que no me ha dado tiempo a tapar. Y nada, ¿qué más nos cuentas, Paula? Bueno, pues hablando del tema de las comunidades, siguiendo tirando el hilo por ahí, pues quiero hablaros de que octubre, aparte de ser el mes de Halloween, uh-huh. también es un mes muy importante para los que nos dedicamos a la informática, porque tenemos una, yo lo diría que es una fiesta digital, que se llama el Hacktoberfest. Uh-huh. El Hacktoberfest es una idea que surgió pues para poder impulsar el software libre. Entonces, la idea es que tú te apuntas ahí y linkeas tu cuenta de Hacktoberfest con la de GitHub, y si consigues que te acepten 4 pull requests, que para los que no sepan mucho del tema significa que tú propones un cambio en un proyecto y los que llevan ese proyecto te lo aceptan, pues si consigues que se te acepten 4 cambios de ese estilo, pues te mandan a tu casa una camiseta y pegatinas, regalitos y todo eso, ¿no? Entonces, a todos nos ha entusiasmado esta idea desde que salió y ha ido creciendo cada vez más tiene más popularidad. El problema es que este año pues hay un conflicto de intereses y es que ahora GitHub es de Microsoft. Vale, para quien no sepa qué es GitHub, se trata de una web que funciona como repositorio de código que se dedica básicamente a almacenar código de diferentes proyectos, entonces gente que trabaja en diferentes partes del proyecto lo va subiendo ahí. Esto fue como un impulso de puta madre para todo el open source. Y resulta que la última noticia que hay de GitHub es que lo ha comprado Microsoft. Efectivamente, de hecho muchos de los que utilizábamos y realmente utilizamos GitHub hemos pasado gran parte de nuestros proyectos a GitLab, que es básicamente igual, solo que se sigue manteniendo fuera del alcance de las garras de Microsoft. Y bueno, pues quería venir aquí un poco a preguntar, ¿no? ¿Qué os parece vosotros? ¿Seguiríais participando en esto? Porque es un debate que tenemos muchos de los que estamos trabajando en informática. Bueno, yo la verdad es que creo que tampoco hay que ser extremista en estas cosas, ¿no? Porque si es un vehículo, realmente, es un vehículo para compartir y es un vehículo que no nos va a censurar o que no va a influir en el trabajo, yo creo que podemos aprovecharnos de cualquier herramienta que sin prejuicios, ¿no? Yo no tendría prejuicios, a no ser, obviamente, que tuviera algún problema de censura o de manipulación, etcétera. Pero si fuera una herramienta que yo pudiera utilizar y a llegar a más gente por ella, pues... Hombre, yo, más que miedo a censura, yo creo que los tiros van con que al comprar Microsoft GitHub y, bueno, también meterse con lo de Linux, que ya están ahí, que ya han metido mano, lo que quieren es estar mucho más al tanto de todos los proyectos open source, porque al final es de donde salen las ideas buenas y donde ellos se pueden alimentar. Pero que nadie le impide hacerlo también en la alternativa. Claro, o sea. Claro, el caso es que supongo que así lo verán más fácil ellos, en plan, en vez de tener que ir comprando otras empresas más pequeñas, ya las tenemos nosotros, ¿sabes? Pues sí. Claro. Siempre me genera duda y creo que al menos tiene que existir la reflexión, ¿no? O sea, igual cuando veo, por ejemplo, todos esos eventos que dicen, bueno, somos mujeres creando código, pero estamos siendo pagadas por cualquiera de las grandes empresas o grandes bancos chungos, pues hay que saber hasta qué punto te posicionas, hasta qué punto te apetece ser cooptada y hasta qué punto te apetece que tu mensaje quede diluido y acabes siendo eso, cooptado por otros medios que ya de por sí ya tienen bastante poder, ¿no? Claro. Entonces siempre está como este punto, incluso lo que estábamos contando antes de M21 Radio, ¿no? ¿Hasta qué punto entro en una institución para luego saber que no voy a tener voz real, toma de decisiones y que va a parecer que lo que estoy haciendo, bueno, pues es una cosita que no tiene importancia, cuando las bases detrás de lo que es el software libre y de estas comunidades son tan potentes que son básicamente pues una herramienta de transformación que no podemos dejar en manos de cualquiera? Claro, pero lo que producen es muy explotable por parte de las empresas, entonces yo creo que protegerlo ahora mismo es lo más complicado, porque antes yo supongo que sí que era más fácil tener proyectos open source y que siguiesen vivos durante años y protegerlos más o menos, pero ahora mismo, en cuanto aparece algo que parece medio interesante, ya vas a tener a una grande que se lo va a comer, ya sea Facebook, Google o quien sea. De todas formas, aunque GitHub en este caso sea de Microsoft, tú estás poniéndole una licencia libre a las cosas que estás utilizando, ¿no? O sea, eso no te lo va a quitar nadie. Yo creo más que el movimiento en concreto de GitHub es un poco una lavarse la cara, ¿no? Porque como que se han metido mucho con el software libre durante toda su existencia y que ahora están intentando cambiar eso, como pues ahora GitHub es nuestro, es una forma de decir apoyamos eso, más que intentar quedarse con el contenido que hay. Sí, que claro, lo mismo cuando integraron Linux en Windows 10, que tienes hecho, Linux dentro de Windows 10. Si no me equivoco, esta hermana estaba dando charlas en Microsoft hace no mucho, ¿no? Sí, justo antes del escándalo. Claro. Y tienen un sitio en la Freedom Software Foundation. Por eso digo que, bueno, depende, a lo mejor es un modo de hacerlo desde, precisamente hacerse notar, ¿no? Desde dentro. Sí, bueno, Microsoft, Bill Gates, que siga construyendo sus máquinas para convertir agua, para convertir mierda en agua y que lo siga por ahí. Lo mencionamos además en el último programa. Sí. ¿Qué más tienes, Paula? Pues esto era un poquito lo que venía a traer en general, que al final yo creo que, como casi siempre menciono, la comunidad es muy importante y se necesita para seguir creando contenido de calidad, como pueden ser el paper que hemos mencionado aquí, el ensayo que hemos mencionado al inicio. Y, Y eso a mí me genera cierta esperanza que se pueda crear cada vez contenido de más calidad gracias a las licencias y que más gente está comprometida con todo esto. Y que bueno, aunque haya movimientos que puedan ser dudosos, como en este caso que hemos comentado, también es verdad que el Hacktoberfest, que comentamos que se llamaba así el evento, es cierto que ha abierto el mundillo del software libre a mucha gente que de otra forma no se hubiera metido. Aunque pues sea una tontería, ¿no? Pues unas pegatinas y una camiseta puede hacer que te metas. Yo lo descubrí esto en la universidad y desde ahí he empezado a hacer pull request y cosas así en mi día a día normal. Pero y oye, ¿y hay cerveza también en el festival? Porque el nombre se parece bastante, o sea pues que la cosa, deberían incluirla. La, sí, efectivamente. La cosa es que aunque esto se supone que es un evento online, o sea que tú escribes tu correo y todo eso, lo que se invita es que a las universidades y en general a las comunidades hagan algún evento en donde se junte la gente y a lo mejor durante un fin de semana estén programando cosas juntas para poder subirlas al evento, ¿no? Entonces generalmente esas cosas implican cerveza, fiesteo y un poquito de hacking también. Muy bien. Pues creo que nos vamos a quedar aquí si me ve la persona al otro lado del cristal. Esto se ha acabado ya, hemos tenido un montón de problemas técnicos que hemos superado gracias al poder de la amistad. Sí. Y nada, nos vamos a quedar con un tema de Burial que se llama Come Down to Us y nos vemos en la próxima. Gracias a todos por venir y hasta luego. Excuse me, I'm lost. Thank you. Don't be afraid to step into the unknown. You. are not alone. Without examples, without models, I began to believe voices in my head that I was a freak, that I am broken, that there is something wrong with me, that I will never be lovable. Years later, I find the courage to admit that I am transgendered. And that this does not mean that I am unlovable. So this world that we imagine in this room might be used to gain access to other rooms, to other worlds previously unimaginable. Who are you? Where did you come from?